de seguida. Thank you. Then, one day, you wake up, and a fresh new air has replaced the underlying path, as clouds mimic mountains, and butterflies quarters, rave the morning muse, birds parallel your former reality, with a slight knowing glance, and all before breakfast. El mundo y un acordeón que tantiguar. Entonces un día es con soñes y hay un aire fresco. En vez de curtir de fondo según las nubes imiten montes y les caparines ocupas, flipen con la musa la mañana. Los pájaros enfilen pelator realidad de Nantes con una cucia mirada cómplice y todo esto en antes de almorzar. Buenas noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Esto es una radio libre llamada Radio Cucaracha. Desde una fría ciudad del norte comenzamos el programa. A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is difíciles. Maldita crisis, yo también la padezco. Primero perdí mi trabajo, como casi todos mis amigos. Mantuve un inestable equilibrio económico gracias a que pude ir cobrando el paro. Después la prestación también dejó de acudir puntualmente cada mes a mi enjuta cuenta corriente. Entonces fui salvando la situación utilizando mis escasos ahorros, fruto del esfuerzo y la austeridad aplicados durante buena parte de mi vida. Pero aquellos también se extinguieron. Los amigos se fueron alejando poco a poco. Bueno, debo decir que el distanciamiento fue mutuo. Mi precariedad económica me producía un enorme pudor y me volví una persona solitaria. Apenas he salido de casa durante el último año. Hace 3 meses ya no pude resistir más por mí mismo y muy a mi pesar tuve que acudir a mis ancianos padres. Me invadió un gran sentimiento de fracaso y caí en una profunda depresión. Volver al nido parental después de tantos años emancipado ha sido lo peor de todo. Me he sentido como un parásito, como una sanguijuela aprovechándose del débil torrente sanguíneo de unos progenitores que no nadan precisamente en la abundancia. Ellos me recibieron con los brazos abiertos y he de reconocer de que han sido mi auténtica tabla de salvación. Si no hubiese sido por su inmenso cariño y su infinita generosidad, no habría podido subsistir. A cambio, estoy pagando el precio de la tremenda tristeza y desolación que me produjo ver cómo se consumía mi padre durante el último mes, sin duda debido a mi extrema situación. Ahora mi madre está siguiendo el mismo camino y el dolor en mi alma me resulta casi insoportable. Hoy mismo, al amanecer de un nuevo día, que querría que fuese el último de mi existencia, he tomado una importante decisión. A partir de mañana me marcharé de casa y buscaré una nueva forma de supervivencia. Con la cena de esta noche terminaré lo poco que queda de mi madre. Thank you. única oportunidad. Era el día señalado. Me levanté tenso, nervioso y agarrotado. No quería desayunar a pesar de la insistencia de mi esposa. Al final, me tomé unos cereales de manera forzada, con la justificación de acumular algo de energía en mi cuerpo. Verdaderamente la iba a necesitar. Salí de casa repasando mentalmente la estrategia a seguir. Todo lo había estudiado minuciosamente, pues no podía permitirme cometer errores. Llegué a mi cita a la hora prevista y comenzó mi particular vía crucis. Las instrucciones eran muy claras. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero en un primer momento me pareció misión imposible. Pensé en abandonar en ese instante, dejarlo todo y volver a casa derrotado, buscando el consuelo de mi familia. No estaba tan mentalmente preparado como yo creía para la tarea encomendada. De pronto, como si alguien hubiese pulsado un interruptor en mi cerebro, encendiendo una tenue luz, comencé a vislumbrar la situación con un poco más de claridad. Fui sorteando las primeras dificultades. Decidí en segundos los pasos a dar en las encrucijadas en las que me vi envuelto. A punto estuve de caer en alguna emboscada que detecté en el último momento, lo que hubiese traído consigo un fatal desenlace. Me sentí falto de fuerzas, torpe, tremendamente dolorido en mi interior, debido al enorme esfuerzo, no tanto físico como mental. Mi cuerpo era una olla a presión sin válvula de escape. De alguna manera, conseguí hacer la entrega justo en el último instante y volví a mi casa. En ese momento, me derrumbé, exhausto. La semana que viene me comunicarán la nota. Trying to keep up you. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Ser o no ser, he aquí el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu, sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y ofreciéndoles frente a acabar con ellas? Morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotante y apetecible. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Ahí está el obstáculo. Porque es forzoso que nos detenga el considerar que sueños no pueden sobrevenir en aquel sueño de la muerte, cuando nos hayamos librado del torbellino de la vida. He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio. Porque ¿quién aguantará los ultrajes y desdenes del mundo, la injuria del opresor, la afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente, mérito, recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? ¿Quién querría llevar tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por el temor de un algo después de la muerte? Esa ignorada región cuyos confines no vuelven a traspasar viajero alguno, temor que confunde nuestra voluntad y nos impulsa a soportar aquellos males que nos afligen antes que lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia hace de todos nosotros unos cobardes, y así el color nativo de la resolución se debilita con el pálido tinte del miramiento, y las empresas de mayores alientos e importancia, por esta consideración, tuercen su curso y dejan de tener nombre de acción. Pero silencio. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Estáis en el 107.3 de la FM. Esto que estáis escuchando es una radio libre. Tenemos unos problemas técnicos, esperemos solventarlos en pocos instantes. Un segundo, por favor. Manolo, lleñador. Y es que para decir madereru, depende cómo lo mires, yo en el tal caso cortador de madera. O lleñador, como los de los cuentos, pero madereru. No sé. Maldereru ye el amo de la madera, o maderista, pero nosotros ye solo cortalo. Así que lleñadores. Y lleñador, depende cómo lo mires también, porque esto no ye pa leña. La corteza, lo único si alguien la quiere, que queda ahí tirada pa quemala, pero los troncos non. Esto ye todo eucalipto. Pa Hernani, pa pasta de papel, todo eucalipto. Esto ye de aquí pelao y aquello en sin pelar. Esto que estamos haciendo Fran y yo llámase pelar, o sea, quitar la corteza. Y el negocio ye muy sencillo. Chano, que ye el nuestro xefe, el que nos contrata, va per ahí mirando y ve un monte que gusta, de roble, de castañal, de lo que sea, y cómpralo, a tanto la tonelada a matarrasa, o sea, deixándolo pelao. Y ale, pa' allá. Y vamos pa' allá Fran y yo col camión y con la motosierra, que son del también, y venga, a cortar caña, a tronzar, se llama. Y luego, si ye eucalipto, pa pasta papel, pues hay que pelalo. Y entonces, si te llega el camión hasta allí, péseslo allí mismo, en el monte, na más tronzalo, que ye cuando más fácil sale la corteza, unos golpes asina con lo de atrás del hacho y mira, ya está. Ya te sale la tira con la mano. Pero si lleva ya unos cuantos días cortaos, despega fatal. Y ya lo cargues. Pero tiene que ser pelar y cargar, también enseguida. Que si no, ponse todo baboso y luego resbala, pa' agarrarlo. ¿Nun lo ves, esto pelao, como resbala ya? A poder ser tronzar, pelar y cargar. Y si no puedes en el monte, pues tráeslo pa' un sitio asina, como con un poco terreno que te deje echalo cualquier vecín, y aquí a machacar por ello, y pa'l camión. Tú perdona que nun paremos de traballar, que ye que aquí hay que acabalo, que pa'l sábado tien que tar, que el yunes ya toca tallo nuevo, pa' onde lo contrate Chano. Y ya te digo, nosotros sobre todo y eucalitos, ye que el eucalito crez más rápido y derecho, y con poca rama, y ye lo que más se traballa, y lo que más me presta, ye que yo a los eucalitos de verdad tengo yo manía. ¿Ellos qué culpa tienen de que lo sacaren de Australia? Ya lo sé. Y además que si no fuera por ellos, pa'l papel y les mines, no nos quedaba ya ni un otro árbol. Pero yo qué voy a hacer, veo los muy chupones. Onde tan ellos no viven ahí de más, son capaces de secar ellos solos una fuente. Yo no los aguanto. Y en cambio les castañales, a poder ser ni una, o falles o robles, y carrascos menos. Yo estoy cortando calitu o pino y veo una ramina castañal o un rebollo y déxolos allí. Que bastante tienen los probes con quedar solos a matarrasa. Pero claro, si te contraten para una mata castañal, ¿qué vas a hacer? ¿Qué remedio? A mí tocóme tovía serrar de neño col serruchón aquel, el tronzón, y entre dos, ris, ras, arrastralo con hues y con mules, monte abaixo con cadenes tirando de ello. ¿No ves que yo soy de Pacangas de Narcea? Pero agora, claro, hay carreteres y ye todo con la motosierra. En realidad, el oficio de leñador debe ser de los más antiguos del mundo. Cortar madera para hacer la casa, o para calentarse, o para hacer una lanza o una porra como la de Crispín y Goliat para defenderse. Pero claro, este oficio, de lo que fue a lo que ye, ni comparación. Porque antes cortábase nada más para el gasto de casa, casi que solo. Y ahora, en un día, puedes troncar si quieres la selva del Amazonas pa' papel, que ye lo que está pasando. Nun sé en qué va a quedar todo esto. Y es que si te fiches, la vida cambiáronle les carreteres y los transportes, y lo de la madera sobre todo. Fai 100 años, ¿pa' qué dives cortar madera, si nun podíes transportarlo? Y facíes un mueble o un plato pa' casa y era eterno, o un tonel. ¿Y qué podíes gastar nuna ferrería pa' facer un cuchillo? Pero empezó la fábrica Trubia y ya habrá soto les castañales para la fundición, porque el carbón no se explotaba. O a finales del siglo pasado lo mismo cuando empezaron les mines. Tú no tienes más que mirar donde hay bosque o monte todavía, donde no hubo ni mines ni fábricas, ni astilleros, claro. Ahí lo tienes lo que te decía. Como había que hacer barcos, mira cómo está toda pelada. La marina. El problema y el futuro, y que, claro, que la tierra y una manzana grande, pero lo grande también se acaba, como no se ponga a planificar un poco con la cabeza. Y ya veremos ahora que dicen que van a meter esos maquinones procesadores que hay ya en otros países, que talen y troncen y pelen y faenlo todo ellos soles, en el monte, que en Canadá y Suecia y per ahí ya les hay. Lo que pasa que aquí en Asturias, como está tan pindio, esas máquinas van a tener que apoyarles, si quieren ponerles, pero va a notarse. Uno, que van a abrasar los árboles. Otro, que para nosotros va a ser terrible, porque van a quitar trabajo. Peor de lo que está ahora, que anden contratando cuadrillas de esclavos, de España o de África, y tienen los 6 o 7 meses trabajando a reventar, 12 horas diarias. Y claro, dan ellos 1 millón de pesetes, y ellos vienen, pero así natan los sueldos. Y la seguridad social y todo, que estamos cobrando ahora lo mismo que fai 6 o 7 años. O cuando traen esos cargamentos de fuera también, de Sudamérica, que también influyen los precios. Y así na la vida, y a echar aquí los días con Fran, que es mi sobrín, que de momento está ayudándome. Asina como él empecé yo, de chavalín, que quería dejar el instituto y había trabajo en esto, y gustábame, y mira, 20 años llevo, hasta hoy. Menos unos añucos que tuve ahí viviendo con unos compañeros en una comuna, y otra temporadina en Madrid con la mujer, que ye madrileña. Pero enseguida volvimos otra vez pa' aquí, pa' Seloriu. ¿Qué va? Ya podía estar en Madrid, que ya tuve. De telefonista o aquí con los camiones del ayuntamiento o en cualquier fábrica, en Vía Viciosa, pero qué va. A mí lo que me gusta y esto. Y si llueve, al techo me. Y si fae sol, también, si puedo. Y acabo desyombao. El fin de semana, que ni gracia tengo para jugar un poco con los guajes, pero por lo menos siéntome libre. Para mí eso ya es lo más importante, tener libre el pensamiento. Yo voy con los niños míos a muñechos y todavía soy a mirar los árboles con huellos de curuxa y de culiebra, lo que quieras, pero como seres vivos y maravillosos, y no como material de trabajo, como leña palacho nada más. Thank you.

carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. El rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Mi sien, florido balcón de mis tempranas edades, negra está, y mi corazón con canas. Tal es la mala virtud del rayo que me rodea, que voy a mi juventud como la luna a la aldea. Recojo con las pestañas sal del alma y sal del ojo, y flores de telarañas de mis tristezas recojo. ¿A dónde iré que no vaya mi perdición a buscar? Tu destino es de la playa y mi vocación del mar. Descansar de esta labor de huracán, amor o infierno no es posible, y el dolor me hará mi pesar eterno. Pero al fin podré vencerte, ave y rayo secular, corazón, que de la muerte nadie ha de hacerme dudar. Sigue, pues, sigue, cuchillo, volando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo ni cesa ni se agota. De mí mismo tomó su prudencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Guiando un tribunal de tiburones, como dos guadañas eclipsadas, con dos cejas tiznadas y cortadas, de tiznar y de cortar los corazones. En el mío has entrado, y en él pones una red de raíces irritadas, que avariciosamente acaparadas, tienen en su territorio sus pasiones. Sal de mi corazón, del que me has hecho, un girasol sumiso y amarillo, al dictamen solar que tu ojo envía. Un terrón para siempre insatisfecho, un pez embotellado y un martillo harto de golpear en la herrería. Mulholland Drive. Hollywood is under me. I'm Mark Machine. I'm Steve McQueen. I'm Jimmy Dean. I'm out of here. De ajedrez. No, me niego a mirar atrás. Lo hecho, hecho está. No quiero saber nada, no quiero escuchar. Lo tengo claro. Me marcharé lejos, muy lejos. Nadie tiene por qué enterarse. Dormiré en la playa y comeré lo que encuentre por ahí. Pero no volveré nunca. Me subiré a la moto y recorreré el mundo. Primero iré a Francia, luego a Alemania, después Croacia y finalmente China. Tengo que encontrar la manera de regresar a casa a recoger algo de la ropa que pudo salvarse, pero sin que ellos me vean, sin que nadie sospeche. Jamás volveré a sentirme así de ridículo, nunca. De ahora en adelante las cosas van a cambiar. Ellos dicen ser mis padres, pero ¿quién puede asegurarlo? Necesito dinero, más dinero. Este es un lugar apropiado, no es un lugar apropiado para mí. No es mi sitio, desde luego. Ya no soy un niño, no, no lo soy. Ellos son casi unos ancianos. Mi madre tiene canas y él está calvo, del todo. Me avergüenzo de ellos. Quiero su dinero, nada más, solo eso. No me importa lo que hagan ahora. Siempre pueden irse a vivir a la casa de la playa, es lo que hay. Debía elegir entre ellos o yo. Me elijo a mí. Jamás volveré a sentirme así de ridículo. No soy un niño, no, no lo soy. Al fin y al cabo, el seguro pagará los daños del incendio. Cuando les pregunten, ellos dirán que no saben nada, que el fuego les sorprendió mientras dormían. En cierto modo se lo merecen. Sí, que se vayan a su casita de la playa. Me da igual, no me importa. Me subiré a la moto y no volveré nunca. Jamás volveré a sentirme así. Es la última vez que pierdo una partida de ajedrez con unos ancianos. Capítulos por hoy. Recordaros que este jueves hay una actuación en Al Fondo Hay Sitio, este bar que está en la calle Oscura. Es una actuación de con el título Morso di Pulce, Canciones Vagabundas, que será este 8 de marzo, jueves, a las 11 de la noche. Recuerdo el sitio en Al Fondo Hay Sitio, que es en la calle Oscura. Y nada, si os gustaron los capítulos prohibidos de Corintellado, el viernes que viene, de 9 a 10, tenéis más. Y no os olvidéis de escuchar Radio Cuca, que tiene cosas realmente interesantes. Un saludo y gracias por estar ahí. Hasta el viernes que viene. Walking alone now.